Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive al ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy buena semana, espero que las lluvias no les estén pegando tanto. Bueno, aquí tampoco está pegando tanto. Bueno, en fin, espero que hayan tenido una excelente semana, no hayan tenido tantas dificultades, y si las tuvieron, pues bueno, que hayan salido no tan raspados. En fin, hoy vámonos directo. Bueno, no es cierto, no directo. Vamos primero a los canales de comunicación. Hay mucha información, ahora sí. Toma chango tu banana, básicamente. Pero bueno, es de esas veces, es de esas semanas que todo mundo dijo, sí, vamos a dar la nota. Y pues bueno, todo mundo dio la nota. Lo bueno que es, de cierta forma, en su mayoría positivo. Los canales de comunicación, ya lo saben, a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás. También tenemos nuestro sitio oficial, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya lo saben, nos aparecemos 5 veces a la semana. También, pues bueno, si nos gustan dejar un mensaje o sugerencia, está Facebook, está la sección, bueno, la sección de comentarios de cada entrada en la página. Y si no, pues bueno, me pueden mandar un tweet, un mensaje directo a través de Twitter. Me pueden encontrar como @fcoarreola. Manden sugerencias, comentarios y demás. ¿Cómo decirlo? Y demás críticas que nos ayuden a mejorar su experiencia con el programa, con el sitio y todo eso que tenemos, todo lo que tenemos a su disposición en la cavernaria. Pero bueno, ahora sí, entrando en materia, harta información. Empezando con todo esta, bueno, no, con el mundo de la lucha libre independiente aquí en México. Se presentó una nueva, ¿cómo decirlo? Pues sí, es como una nueva promoción de lucha libre mexicana. Pero esta tiene un toque interesante. Y ese toque interesante es que, bueno, muchos de los luchadores que van a integrar las funciones de esta empresa, pues bueno, van a ser gladiadores que brillaron por ahí de los 70s, 80s, que bueno, luchadores que básicamente tuvieron sus años de gloria en la época del toreo, digamos, 70s y 80s. Pero bueno, ¿cómo se llama esta empresa? Se llama Leyendas Inmortales de la Lucha Libre. Un tanto pretencioso nada más la cuestión de inmortales, pero bueno, en fin, divague mentalmente, ya saben cómo soy. Pero bueno, quiénes son los principales luchadores que van a integrar las funciones de esta empresa. Pues bueno, sí hay bastantes reconocidos, algunos no los ubico, pero la mayoría de ellos, pues bueno, en algún punto llegaron a ser estelares, ya sea obviamente del toreo, del consejo en su momento, también tuvieron cierta participación con AAA. Pero bueno, de entrada pues pueden encontrar a Kaneki el Fantasma, a Fuerza Guerrera, a Rambo, a Super Ratón, aparte de los Dinamita, encabezado, bueno, aparte de los Dinamita, pues nada más a Universo 2000 y a Máscara Año 2000, tomando en cuenta que Carmelo pues Carmelo Re- el señor Carmelo Reyes, no hay que ser irrespetuoso, pues está semi retirado de la lucha libre, ya nada más hace apariciones de vez en cuando. Black Terry, Negro Navarro, Lady Apache, Rosy Moreno, Esther Moreno también estaba por ahí, Villano III, ¿quién estaba? También Miss Janet, Super Muñeco, obviamente, Máscara Sagrada, son algunos de los luchadores que van a estar trabajando con esta empresa. Y bueno, ya tienen programada lo que va a ser su primera función, la cual va a ser el próximo 18 de mayo en la Arena Coliseo de Coacalco. Creo que es donde se presenta Chilanga Mask también, si no me equivoco. No sé si sea lo mismo, tendría que haber investigado. Pero bueno, pero también ya tienen una segunda fecha que va a ser para el 1 de junio en el Domo del Transeccional, esto en la Ciudad de México. Y que bueno, como atractivo, al menos de esa función, va a ser que la empresa va a realizar un homenaje para el Dandy, que para ese entonces ya va a estar retirado. Sí, de hecho ya va a estar retirado de la lucha libre, tomando en cuenta que precisamente para el 18 de mayo en Tamaulipas va a tener esta lucha contra el satánico, cabellera contra cabellera. Pero bueno, nace una nueva empresa, a ver qué sucede con ellos. Ojalá que les vaya bien. Muchos de ellos, pues bueno, sí, como yo, son de mitad de los 80 para adelante, o pues sí, de mitad para de los 80 para adelante, no recuerdan haberlos visto luchar a la mayoría de estos luchadores. Yo nada más recuerdo haber visto, o bueno, he tenido la oportunidad de haber visto, obviamente, a Máscara Sagrada por ahí, a Super Muñeco, a Canek, al Fantasma no, a Fuerza Guerrera sí, a Super Ratón, a los Dinamita, vaya, a la mayoría ya los vi, pero ya como que más para acá no los vi en plenitud. Pero bueno, nueva empresa, Leyendas Inmortales de la Lucha Libre, primera función el 18 de mayo y luego el 1 de junio en la arena, en la arena Coliseo de Coacalco y luego en el Domo del Transeccional. Y bueno, siguiendo adelante con noticias de independientes. Para este próximo viernes va a haber una función de lucha bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque solo va a ser una función de lucha total y completamente dedicada a la lucha femenil. Esto se va a llevar a cabo en un lugar bastante inusual, a decir verdad, que es la explanada del Monumento a la Revolución, esto en el Distrito Federal, como parte de una alianza que tiene la delegación Cuauhtémoc, que es me imagino la que administra o está a cargo de ese monumento, y una alianza con grupos de mujeres, y pues bueno, van a presentar una función de lucha libre el próximo viernes 9 de mayo. Esto a partir de las 5 de la tarde, va a ser completamente gratuita. Y de los nombres, de las damas que se van a estar presentando, cabe destacar ahí el mano a mano que van a tener Lady Apache y Rosy Moreno. Y que bueno, además se va a estar presentando la señora Lola González, que es toda una autoridad en la lucha libre femenil mexicana. También va a estar prácticamente toda la dinastía Moreno las mujeres de la dinastía Moreno, además de Esther Moreno, Rosy Moreno, Cintia Moreno, y nombres que su servidor nunca había escuchado. Creo que nada más Chica Tormenta, Miss Janet también, que fue, digamos, de las luchadoras que encabezaron y que le dieron cierta fuerza, más bien, no cierta, le dieron mucha fuerza a la lucha libre femenil en AAA junto a Marta Villalobos. ¿Quién más es? Ah, por cierto, Marta Villalobos. Creo que es Marta Villalobos la de la foto. En el cartel aparece Marta Villalobos. Entonces, si andan por ahí, dense una vuelta. Sí, dense una vuelta. Muchos nombres interesantes. Creo que la estaba confundiendo. No era Lola González, era Emma González. Ya me confundí quién era. Es que, ¿por qué tiene el mismo apellido? Perdonen ustedes. Pero también van a estar como invitadas de honor, pues bueno, Estela Molina, también otra autoridad, Pantera Sureña, India Seux, me imagino que va a ser la primera, La Briosa y Vicky Carranza. Todos estos nombres que acabo de decir, vaya, puro nombre pesado en cuanto a la historia de la lucha libre femenil mexicana, bastante interesante, sobre todo que sea una función completamente dedicada a la lucha libre femenil. Entonces, si van a andar por el DF este próximo viernes, y sobre todo si van a andar con tiempo, pues dense una vuelta al Monumento a la Revolución. No sé qué tan cerca o qué tan lejos esté, pero las veces que yo he ido al DF y que ando por Bellas Artes, pues bueno, se ve desde Bellas Artes. Es Irma González, ya que estaba buscando el nombre. Es Irma González, la que es la autoridad en lucha libre femenil. Pero bueno, si andan por el DF, si andan por la zona de Bellas Artes, la Alameda y demás, no sé qué tan cerca o lejos esté el Monumento a la Revolución de estos dos lugares, pero bueno, si tienen la oportunidad de ir, vayan. Se ve que va a estar interesante y demás. No, bueno, va a estar interesante y punto. Ya nada más para terminar, ya para cerrar esta cuestión de qué iba a pasar con Averno, la semana pasada, ese timing bárbaro que tiene su servidor, ya saben. Me topé con una entrevista que le hicieron a Verno ya, digamos que posterior a su salida del consejo. Y pues bueno, resumiendo, no salió en problemado, salió agradecido con todos los años en los que trabajó en el consejo. Obviamente, reforzó, bueno, más bien hizo hincapié en la cuestión de estar muy agradecido. Resaltó la cuestión de su paso a nivel internacional y demás. Y pues bueno, no fue el luchador sorpresa que estaba programado con AAA para este, el más bien el fin de semana pasado. En esa misma entrevista que salió, bueno, que yo la vi el jueves en la mañana, jueves en la tarde, anunciaba fechas en las que se iba a presentar, fechas y lugares en los que se iba a presentar esa semana. El viernes no era Veracruz, el viernes 2 de mayo y domingo 4 de mayo, que eran las funciones de AAA, habernos estado programado en otros lugares. De hecho, en el domingo 4 se presentó en Monterrey y de hecho luchó contra Sin Cara. Entonces, a ver qué sucede con esto. Ya nada más era ese comentario para cerrar la cuestión de Averno. No hubo problema, simplemente él estaba buscando nuevos retos. O más bien, estaba buscando nuevos retos como luchador independiente. Y eso fue todo, al menos por este bloque. Voy a un corte y regreso. Y regresamos con noticias del consejo, que también hay bastantes. Pero no se vayan, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos adelante con noticias del Consejo, que antes de ir con los resultados de la Arena México, de En Busca de un Ídolo y demás, hay un par de noticias que hay que destacar. Pues bueno, si querían, si querían seguir viendo a Místico o la nueva generación, o Místico 2, o Místico la nueva era, ¿cómo es? Místico la nueva era, pero Místico 2 para un servidor. Pues bueno, se van a olvidar de él por un rato. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado se accidentó, bueno, tuvo un accidente de tránsito, se accidentó cuando iba en su moto, y bueno, el reporte médico no es nada agradable, lo van a tener que operar, ya que se fracturó la tibia y el peroné de la pierna derecha. Entonces me imagino que mínimo unos 2 meses va a estar fuera de circulación este místico. No es personal, pero bueno, me refiero a este místico. Señalando simplemente, en fin. Va a estar por lo menos 2 meses, yo calculo. Entonces, se recupere pronto. También que iba, tenía ahí acababa de perder un campeonato de tercias. Lo había visto apostar al menos, lo había visto luchando por otro campeonato, no me acuerdo si era uno nacional o uno mundial del consejo, pero bueno, calcúlenle que 2-3 meses se va a tardar en recuperarse de la cirugía y de estas lesiones, pero bueno, se recupere pronto porque la verdad no lucha nada mal. Y bueno, la otra noticia, que bueno, al menos tiene que ver con el consejo y con uno de sus luchadores, y esta pues es agradable, o bueno, no es mala, vaya. Dejémoslo ahí, a ver qué sucede. Se anunciaron los participantes para la edición de este año del torneo, de uno de los torneos de New Japan, que es el torneo Best of the Super Juniors, en su edición número 21. Que bueno, recordando que la idea de este torneo es que participan luchadores que se encuentran dentro del rango de peso de la división crucero, por así decirlo, de la división de peso semicompleto división, ¿cómo le llaman allá? La división Heavyweight Junior, como le llaman en Japón. Entonces, ¿quién fue el luchador elegido? Pues bueno, va a ser Máscara Dorada. Que el año pasado no mandamos representantes a Best of the Super Junior ni al Kyono Climax. También es otro, que es el torneo dedicado para los luchadores que están en la categoría de peso completo. Pero bueno, este torneo se va a estar llevando a cabo del próximo 30 de mayo al 8 de junio. Las sedes ya las, creo que todavía más bien, no, todavía no las dicen, perdón. Y bueno, ¿en qué grupo va a estar Máscara Dorada y con quién va a participar? Pues por los nombres que reconozco, no está tan mal, no le fue tan mal. De hecho, este año como que se iba a pesar la salida de Prince David, que bueno, ya no está en New Japan, muchos rumores y demás, pero bueno, Máscara Dorada, ¿con quién va a estar? Va a compartir grupo con Liger, con Ricochet, que participó en la edición del año pasado de este torneo, con Alex Kozlov, con Taka Michinoku y con Bushi, que este luchador lo trajeron una temporada aquí a México, unas 2 fechas y lo regresaron. Y bueno, son los luchadores que reconozco, pero el otro grupo sí está bastante pesado, porque en el grupo B, pues bueno, está Tiger Mask, o bueno, la cuarta versión de Tiger Mask, está Rocky Romero, está Ryosuke Taguchi, está Taichi, está Kenny Omega, está Alex Shelley. Entonces, este grupo, tomando ese concepto que usan en el fútbol, el grupo B podría decirse que es el grupo de la muerte. Obviamente que no le haya tocado estar a Máscara Dorada en el grupo B, no asegura que la vaya a tener fácil. Sobre todo que pasan los primeros y segundos lugares. El primer y segundo lugar de cada grupo son los que pasan. Entonces, a ver si ahora se le hace un luchador mexicano, aunque sea avanzar a las rondas finales. Entonces, Máscara Dorada va a estar con Liger. El grupo completo de Máscara Dorada va a ser Liger, Kushida, Bushi, Ricochet, Taka Michinoku, Alex Kozlov y Matt Jackson. No sé quién es, pero debo de averiguar eso. Ha de ser un luchador independiente gringo, no sé por qué. Pero bueno, ese va a ser el grupo de Máscara Dorada y va a estar participando del 30 de mayo al 8 de junio. Bueno, si llega hasta la final. Entonces, esa es la noticia con respecto a Máscara Dorada. Y lo que va a ser, más bien, y lo que fue la función del viernes en la Arena México. Que bueno, me llama la atención una declaración de Atlantis. Ahorita la voy a comentar. Pero bueno, resultados destacables. Siguen programando a Atlantis y Último Guerrero, pero mano a mano. En relevos australianos, en este caso. Último Guerrero, pues bueno, se hizo acompañar de Niebla Roja y Euforia, mientras que Atlantis hizo equipo con Marco Corleone y Diamante Azul. Pero bueno, ahora Atlantis le salió el lado rudo y al final el bando técnico terminó perdiendo la lucha gracias a que Atlantis le quitó la máscara a Último Guerrero. Y pues bueno, las declaraciones al final fueron que si Último Guerrero se va del consejo, el Último Guerrero no se puede ir del consejo porque tiene cuentas pendientes con Atlantis, ¿no? Básicamente esas fueron las declaraciones de Atlantis, parafraseando, por así decirlo. Bueno, no por así decirlo, parafraseando las declaraciones de Atlantis, esas fueron. Pero lo interesante es que, bueno, como que están fuera de lugar, ya que, pues bueno, Último Guerrero estaba presionando al consejo para que se llevara a cabo la lucha de apuestas entre Atlantis y Último Guerrero. Si no, pues bueno, en la función de aniversario, si no, pues él iba a dejar la empresa. Esas eran las declaraciones, no que Último Guerrero se fuera de la empresa y olvidarse de... Se fuera a ir de la empresa. Sí, se vaya a ir de la empresa y se olvidara de la rivalidad de Atlantis. O sea, no, él está presionando para que se haga el mano a mano entre ellos dos. Y si no lo hacen, pues bueno, él va a dejar la empresa. Esa es la comisión que había mencionado Último Guerrero con la que... dejaría el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, de todas maneras, Atlantis como que sí, ya le tomó la palabra y pues sí quiere el pleito. Y pues a ver qué sucede, ojalá que sí se dé, pero yo ya no digo nada. Y bueno, ¿qué más pasó el viernes? En lo que fue el encuentro estelar, pues bueno, vimos otra vez a este equipo de antihéroes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo les digo antihéroes, en fin. Rush, La Máscara y La Sombra, que de nueva cuenta se enfrentaron a Mr. Niebla, al 1000% Rudo y al Negro Casas. Y pues bueno, ahora perdieron el encuentro por exceso de rudeza en general. La primera caída la perdieron por exceso de rudeza porque atacaron a sus rivales con armas, que eso sí es bien raro verlo ahí en el consejo. La segunda empataron la caída y la tercera, pues bueno, otra vez la experiencia de Mr. Niebla y el 440, pues bueno, terminó siendo factor para que la peste negra con el 1000% Rudo, pues bueno, se llevaran, no es cierto, no era el 1000% Rudo, lo estoy confundiendo con la semana pasada, fue Reaper, pero bueno, Reaper, Negro Casas y Mr. Niebla, y ahí en fuera eran iguales. Se llevaron el encuentro. A ver qué sucede con estos tres técnicos. Parece tres antihéroes. Es que aquí lo ponen como tres técnicos. Y que bueno, al final el 440 y Mr. Niebla pidieron una oportunidad por el campeonato de parejas que está en posesión de Rush y la máscara. A ver qué sucede ahí, porque para este viernes no está programado ese encuentro. Y lo que fue en busca de un ídolo, quienes iban a participar, quienes participaron el viernes pasado fueron Dragon Lee y Cachorro, mientras que el otro encuentro fue Soberano Junior y Guerrero Negro. Dragon Lee 2, pues bueno, salió con la victoria de este encuentro, bueno, de su encuentro con Cachorro. Las calificaciones, pues bueno, no, ahorita se las comento. No dieron la nota, no dice qué calificaciones les dieron, pero bueno. Y Soberano Junior, bueno, perdió frente a Guerrero Negro. Esto en las actividades de en busca de un ídolo. Y bueno, ¿cómo van las posiciones hasta el momento? En los primeros dos lugares, Hechicero y Cavernario. Hechicero se encuentra al frente con 325 puntos. Mientras que el Cavernario, no es cierto, Bárbaro Cavernario, porque solo Cavernario solo hay uno, y ese es el Cavernario Galindo. Bárbaro Cavernario se ubica en la segunda posición con 243 puntos. Lo que los diferencia es la calificación del público. Porque a pesar de que el Bárbaro Cavernario está al frente con las calificaciones de los jueces, pues bueno, está muy abajo en comparación de Hechicero con respecto a las calificaciones que le otorga el público. Hechicero tiene 160 puntos, mientras que Bárbaro Cavernario tiene 71 como calificación, o bueno, como puntaje en la parte del público. Y quienes se encuentran hasta abajo, pues bueno, se encuentra Guerrero Negro Jr. con 186 puntos y Dragon Lee 2 con 181 puntos. Curiosamente, tienen mejores calificaciones que el antepenúltimo lugar, que es, ay Dios, que es Super Halcón Jr. En general sí tienen, no, bueno, en cuanto a las juezas, pero bueno. Guerrero Negro Jr. tiene 100 puntos por parte de los jueces. Ahí más o menos no anda tan mal. Y por parte del público tiene 46. No lo han de creer mucho. Y Dragon Lee, pues bueno, tiene 108 por parte de los jueces y 33 por parte del público. De hecho, hasta esta semana, pues bueno, es el luchador que tiene la calificación más baja por parte del público del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, ¿qué va a suceder mañana viernes 9 de mayo en la Arena México? Chihuahua. Bueno, ahorita. Flyer y Bengala se van a estar enfrentando al Hijo del Signo y Rebelde. En lo que va a ser el primer encuentro. En la segunda lucha tenemos enfrentamiento de luchadores minis, Fantasy, Aéreo y Acero se van a estar enfrentando al Pequeño Warrior, a Pequeña Violencia y al Pequeño Nito. En la tercera lucha, enfrentamiento de damas, Princesa Suhei, Marcela y Lluvia se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Tiffany y a la Seductora. En cuanto a las actividades de En Busca de un Ídolo para esta semana, o bueno, para este viernes más bien, recordando Match Relámpago, límite de tiempo de 10 minutos. ¿Quiénes van a estar en la función de este viernes? Star Junior y Soberano se van a enfrentar por un lado, mientras que Cachorro va a ser lo mismo, pero con Hechicero. Y lo que va a ser la batalla semifinal, Marco Corleone, Titán y Valiente se van a estar enfrentando a Dragón Rojo, a Mephisto y a Hefesto. Que bueno. A ver qué sucede con los Hijos del Averno. Por ahí decían que los Hijos del Averno no tenían líder. Entonces, capaz que va a seguir con ese nombre. O capaz que. En fin. 50-50. Brujo. En fin, lo mismo me respondo solo, pero bueno. Y lo que va a ser el encuentro estelar, Atlantis, Volador Junior y Máscara Dorada se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Niebla Roja y a Gran Guerrero. Todo esto mañana viernes 9 de mayo, 8 y media de la noche. Evento grabado para la televisión. Ahora no tienen la promoción de los niños menores de 10 años. O bueno, los niños hasta 10 años pagan solo 10 pesos. Pero bueno, no está esa promoción. No está. Están a precio normal, en fin. Sí, voy a un corte. Voy a un corte y regreso. Ya para comentar las dos funciones de AAA y una noticia interesante que hay por ahí. Pero bueno, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último segmento de esta semana. ¿Qué pasó con AAA en estos últimos 7 días? Pues bueno, de entrada, antes de ir con los resultados del fin de semana, pues bueno, se anunció una alianza por parte de AAA con esta nueva empresa de lucha libre creada por Jeff Jarrett, que se llama Global Force Wrestling, que bueno, por lo que he leído en sitios especializados en lucha libre americana, pues bueno, esta nueva empresa Global Force Wrestling se ha dado de qué hablar en los últimos meses, más que nada por el hecho de contratar luchadores que estaban en TNA y no eran luchadores cualquiera, eran luchadores estelares. Hasta el momento, parte del elenco que tiene Global Force Wrestling, además de Jeff Jarrett, por supuesto, pues bueno, está por ahí AJ Styles y Chris Sabin, que era parte de los Motor City Machine Guns. Sí, Motor City Machine Gun, sí, perdón, junto a Alex Shelley, que bueno, con estos dos luchadores ha dado, o con la contratación de estos dos luchadores ha dado mucho de qué hablar. Y pues bueno, anunciaron esta relación de trabajo, van a estar intercambiando elementos para sus respectivos eventos, ya sea en Estados Unidos y en México. Que bueno, a ver vemos un cambio interesante con estos, o bueno, con un intercambio interesante con esta empresa. Por lo pronto no han, creo que tengo entendido que la empresa de Jeff Jarrett no ha debutado todavía. Nada más la anunciaron, están presentando a algunos de los luchadores, pero de ahí fuera que tengan una fecha para su debut, no lo creo. En cuanto, pues bueno, como que los sitios especializados esperan mucho de ella, pero también temen que al final, pues bueno, sea lo mismo que estaba pasando en TNA. No sé qué pueda suceder, pero por lo pronto creo que por ahí entonces AAA ya no tiene esta relación de trabajo con TNA. No sé si era con TNA directamente o solo con Jeff Jarrett, pero bueno, a ver qué sucede, a ver qué luchador americano nos traen. Y pues va. Y lo que fueron las funciones de AAA del pasado fin de semana, del viernes y del domingo. Lo destacable, pues bueno, lo que mucha gente tenía curiosidad y que a la mera hora no pasó nada. Bueno, no era lo que todo el mundo especulaba. Pues bueno, era el luchador sorpresa que estaba programado para ambas funciones. No fue a verlo, obviamente, como lo comenté hace unos momentos. Fue un luchador. Es un luchador japonés, digo, o bueno. No, eso es generalizar, no. y un tanto racista. Es un luchador asiático, vamos a dejarlo hasta que nos confirmen la nacionalidad. Y pues bueno, de nombre tiene Bengala. Bueno, si escucharon hace no menos de 5 minutos el cartel de que di del consejo para este viernes, pues bueno, ya también tienen un luchador que se llama Bengala. Entonces, será el mismo. Alguien no se fijó bien en cuanto a los derechos de autor y le pusieron el mismo nombre, no sé. Pero bueno, por lo pronto ya tenemos a dos Bengalas. O solamente que por cuestiones de espacio y de diseño hayan acortado el nombre de este luchador a Bengala, no sé. Pero bueno, por lo pronto se ve medio extraño que haya dos Bengalas en dos empresas distintas. Pero bueno, ¿qué sucedió el pasado viernes en Minatitlán, en el centro de convenciones? Pues bueno, de lo destacable era pues precisamente el luchador sorpresa, que a la mera hora, que a lo mejor algunos salieron decepcionados, yo no sé, no lo he visto luchar. Pero por el otro lado, llamaba la atención el mano a mano que iban a tener Australian Suicide y Pentagon Jr. Pero resulta que me los ponen en la lucha inicial. Insisto, no es demeritar el nivel de estos luchadores, no es demeritar la trayectoria, pero simplemente en lo personal me agradaría o me hubiera gustado ver más este mano a mano después de la tercera lucha en vez de la inicial, y sobre todo verlo después del duelo de parejas mixtas que estaba programado aquí, pero bueno, es cosas de programación y demás. En fin, Australian Suicide se enfrentó a Pentagon Jr., al Cero Miedo, así le dicen a Pentagon Jr. Y pues bueno, ¿qué pasó? Que Australian Suicide, después de quién sabe cuántas veces que Pentagon Jr. salía de la nada para atacarlo, pues bueno, se cobró todo esto y se llevó la victoria frente al Cero Miedo con el Shooting Star Press. Este bonito movimiento que algunos luchadores aéreos hacen, que es mortal hacia atrás con tornillo y demás, que se ve bastante, bastante espectacular si lo hacen bien. Pues bueno, con este movimiento Australian Suicide se llevó la victoria frente a Pentagon Jr. Lo que fue la lucha de relevos mixtos, Drago y Fabio Apache se enfrentaron a Mari Apache y a Cuervo, ya lo saben. El mismo, bueno, no sé cómo estuvo este encuentro, ni siquiera nos comentan en la crónica que tengo aquí enfrente cuál fue la calidad de la lucha, porque nada más ponen Drago y Fabio, Drago y Fabio Apache se anotaron una valiosa victoria ante Mari Apache y Dark Cuervo. Eso es la crónica de esta lucha, pero bueno. Tercera lucha, los Mexican Power, Crazy Boy, Joe Leader y Niño Hamburguesa perdieron frente. No perdieron. Fueron derrotados por la secta Dark Oz, Dark Espíritu y Dark Escoria. Que bueno, aquí hicieron gala de su rudeza y le quitaron a Crazy Boy su máscara y aprovecharon esto. Y bueno, gracias a esto, la secta se llevó la victoria, se lo llevaron a toque de espaldas y pues no, nadie se dio cuenta ahí en AAA. En fin, otra cosa que había que destacar para esa noche, pues bueno, es que el campeonato de parejas iba a estar en juego. Angelico y Jack Evans se enfrentaron a Daga y Steve Payne. Y pues bueno, al final los técnicos defendieron exitosamente su título, siguen como campeones de parejas Jack Evans y Angelico. Y pues, ¿por qué no hacen? Creo que ya lo había comentado, ¿no? Eso fue para el campeonato de tercios, pero me andaba confundiendo. ¿Por qué no hacían un torneo eliminatorio para que los Psycho Circus tuvieran un retador para su siguiente magno evento? Pero bueno, ¿qué pasó en la semifinal? Aquí hubo varias cosas que destacar y dieron nuevas fechas. y anunciaron su próximo magno evento. ¿Quiénes se enfrentaban? Los Psycho Circus, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown se enfrentaron al Consejo, a Tejano Jr., a Silver King y al Hijo del Fantasma. Y pues bueno, al final los Psycho Circus se llevaron la victoria. Y pues bueno, muy, muy parecido a lo que sucedió el año pasado. De hecho, fue idéntico a lo que sucedió el año pasado con Tejano Jr. y Psycho Clown. Que Psycho Clown le ganaba y nomás no le daban oportunidad por el megacampeonato. Pues bueno, al final de este encuentro salió Joaquín Roldán para decir que el megacampeonato de AAA iba a estar en juego en el próximo magno evento, que iba a ser Verano de Escándalo, y se va a llevar a cabo otro anuncio. Se va a llevar a cabo el próximo 7 de junio en Orizaba, Veracruz. Pues sí, ya menos de un mes. No, un mes prácticamente para que este evento se lleve a cabo. Y pues bueno, ya está la primera lucha por el megacampeonato AAA. Psycho Clown se va a estar enfrentando a el Tejano Jr. Y lo que fue el encuentro estelar, pues bueno, la presentación de este nuevo luchador Bengala, que hizo equipo con el Cibernético y la Parca para enfrentarse al Hijo del Perro Aguayo, a Black Warrior y a Psicosis. Y pues bueno, llama la atención que gracias a Bengala se llevaron la victoria en esta lucha. Y esto fue después de que este luchador asiático le aplicaron martinete a Psicosis. No lo han de haber visto o no sé. Bueno, ya saben cómo son las reglas allá en AAA. Total, hay algunas que sí, que no, que pues bueno, total, parece que ahora los martinetes están permitidos de nueva cuenta en AAA, o realmente siempre estuvieron permitidos. Sí, pues sí, si no, porque llamaban a Abismo Negro el rey del martinete. En fin, esa fue respuesta para mí, pero bueno. Y lo que fue la función de AAA del domingo 4 de mayo en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Aquí como que sí le bajaron dos rayitas a su volumen. Ya no hubo mano a mano, ya no hubo campeonatos y demás. Ya no hubo anuncios, de hecho. Y pues bueno, empezando con la lucha inicial. Relevos AAA, ya saben que son relevos mixtos, relevos atómicos. Por un lado, Fabio Apache, La Jarochita y Pasión Cristal se enfrentaron a Mari Apache, a Taya Valkyr y a Mamba. Y pues bueno, las rudas se alzaron con la victoria para este encuentro. Lo que fue la segunda lucha, como revancha de lo sucedido en Minatitlán, pues bueno, se enfrentaron otra vez Crazy Boy, bueno, los Mexican Power con la secta. Crazy Boy, Joe Leader y el Niño Hamburguesa se enfrentaron a Dark Cuervo, Dark Espíritu y Dark Escoria. Pero con la diferencia. Perdón, pero con la diferencia de que en esta ocasión los Mexican Power se alzaron con la victoria. Gracias a un hamburguesa splash, una plancha por parte del Niño Hamburguesa, que bueno, no debe ser nada agradable recibir una plancha del ídolo, bueno, de uno de los ídolos de un servidor. Tercer encuentro, Angelico, Jack Evans y Australian Suicide se enfrentaron a Daga, a Eterno y a Steve Payne, la anarquía. Y pues bueno, en este caso los rudos se alzaron con la victoria, no lo llamaría como una revancha de lo que pasó entre Daga, Steve Payne, Angelico y Jack Evans, pero bueno, fueron de tercias y ahí está, los rudos se llevaron esta lucha. Lo que fue el encuentro semifinal, el elegido, Fénix y Bengala, se enfrentaron a Tejano Jr., al Hijo del Fantasma y a Pentagón Jr. Y de nueva cuenta, pues bueno, los técnicos encabezados por Bengala, y digo encabezados porque otra vez Bengala, gracias a Bengala, los técnicos se llevaron la victoria. Esto fue después de que, precisamente repitiendo lo ocurrido en Veracruz o en Minatitlán, pues bueno, aplicó un martinete sobre Pentagón Junior. Y gracias a esto, pues bueno, se llevaron la victoria. Y gracias a que también llegó el huelemoles de Australian Suicide para distraer a Pentagón Junior. Ya pónganle su lucha de máscara contra máscara a ver qué sucede. ¿Qué más? Pues bueno, lo que fue el encuentro estelar. Blue Demon Jr., La Parca y Electroshock se enfrentaron a Villano Cuarto, a Silver King y a Chessman. Que bueno, Blue Demon Jr. sigue insistiendo con su oportunidad para recuperar por el campeonato latinoamericano de AAA. Y pues bueno, gracias a una cruceta en las piernas y palanca, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria. La palanca, bueno, esta llave fue aplicada por Blue Demon sobre Chessman, que al final le exigió una oportunidad por el campeonato latinoamericano de AAA, y pues bueno, Chessman aceptó. Parece que vamos a tener otra lucha de campeonato en Verano de Escándalo, o si no me salen con que lo van a hacer una semana antes o una semana después. Pero bueno, creo que ya fue todo. Sí, más bien, ya fue todo por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Yo los espero la próxima semana. Sí, ya fue todo. Estaba revisando que no se me fuera algo. Ya fue todo. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero la próxima semana. El jueves, más o menos a mediodía, ya pueden encontrar el programa. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían esto. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.